Hoy vamos a finalizar nuestro breve ciclo de tres estudios sobre tres pecados cuya importancia es generalmente olvidada. En la primera plática hemos hablado de la envidia. En la segunda estuvimos refiriéndonos a la codicia. Y hoy nos dedicaremos a la calumnia. ¿Qué es la calumnia? La calumnia es cualquier acusación falsa, verbal o escrita, que se hace maliciosamente con el deliberado propósito de causar daño o menoscabar la reputación o el honor de una persona. También es calumnia todo tipo de imputación inexacta y tendenciosa que, sin propagarse manifiestamente, se difunda a través de alusiones desleales, versiones fraguadas en relación con determinados hechos, etc., con la intención de agraviar o desacreditar al prójimo, exagerando o mintiendo a sabiendas. La calumnia es un tema ampliamente considerado en la Biblia, pero limitándonos a los minutos disponibles, vamos a mencionar solamente algunos de los aspectos de mayor importancia para ilustrar a los amables oyentes de la Voz de la Amistad. Comenzaremos citando tres definiciones bíblicas sobre distintas variedades de calumnia. Primero, el chisme. Leamos algunos versículos del libro de los Proverbios. En el capítulo 11, versículo 13, dice: el que anda en chismes descubre el secreto. En el capítulo 16, versículo 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. En el capítulo 18, versículo 8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. En el capítulo 16, versículo 20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Por eso conviene recordar que en Levítico 19, versículo 16, el Señor ordena: no andarás chismeando entre tu pueblo. Segundo, el falso testimonio y la difamación. Dice el poeta bíblico en el Salmo 41, versículo 6, si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Algo parecido hallamos en el Salmo 119, versículos 2 y 3. Boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado. Por su parte, el apóstol Pablo declara en su primera carta a los Corintios 4, versículo 13, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Tercero, la murmuración. Previamente quiero aclarar que a los efectos de nuestro estudio, la difamación es la calumnia que se hace ante terceros, a quienes se intenta hacerles creer una acusación falsa con respecto a otra persona. Y la murmuración es la calumnia comentada maliciosamente entre los mismos calumniadores. Por eso dice el Salmo 41, versículo 7, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. También leemos en Jeremías 20, versículo 10, oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. La Biblia enseña que el calumniador por excelencia es Satanás. En el huerto de Edén, Satanás calumnió a Dios cuando habló con nuestros primeros padres. Y según el libro de Job, Satanás calumnia a los hombres cuando habla con Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, aludiendo al diablo, se dice: ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Entonces, mientras el hombre permanece bajo el dominio de Satanás, su propia naturaleza pecaminosa lo impulsa a practicar la calumnia. Por eso dijo Jesús, según Mateo 15, versículo 19, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En otras palabras, el Señor Jesucristo denuncia que la raíz de las prácticas calumniosas está en el corazón del hombre que permanece en pecado, sujeto al control de Satanás. Por eso hay que recordar que en Éxodo 23, versículo 1, Dios mandó: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y en el capítulo 20, versículo 16 del mismo libro, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. También dice el Salmo 34, versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. En el Nuevo Testamento, la Epístola de Santiago contiene largos párrafos sobre el mal uso de la lengua, especialmente en el capítulo 3. Pero yo me limitaré a leer un pasaje en el capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y añade en el versículo 12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? A su vez, el apóstol Pablo nos recomienda en su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y también exhorta en su epístola a Tito, capítulo 3, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Recordemos por último que el Señor Jesucristo advirtió claramente, según Mateo 12, versículos 36 y 37, lo siguiente: os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hemos de vencer a la calumnia refugiándonos en Cristo y permitiendo que el Espíritu Santo domine nuestro ser para que el amor prevalezca. Terminemos por hoy recordando los tres primeros versículos del Salmo 15 junto con la última parte del versículo 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así dice la Biblia.